Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy se anunciaron los nominados al premio Oscar y por ende hoy decidí comenzar este programa con música de una de las películas nominadas. La película en cuestión es A Complete Unknown, película nominada en varias categorías. Es una película sobre la vida de Bob Dylan, así que comencé con algo de su banda sonora. Esta película está nominada en la categoría, en las categorías de mejor película, también mejor actor principal, el señor Timothy Chalamet, a quien acaban de oír cantando su versión de Maggie's Farm, clásico de Dylan. Mónica Bárbaro, nominada en la categoría de mejor actriz de reparto, por hacer el papel de Joan Baez, otra artista muy importante de los 60. James Mangold, nominado en la categoría de mejor director. La película también está nominada en la categoría de mejor guión adaptado y mejor sonido. Estaban oyendo, como dije, a Timothy Chalamet haciendo su versión del clásico de Dylan, Maggie's Farm, con el que Dylan armó su revolución eléctrica luego de hacer música completamente acústica en el Festival de Música Folk de Newport. Y esta película tiene que ver bastante con ese momento. Película espectacular. La verdad, yo les voy a decir algo. Yo no soy muy fan de Bob Dylan, pero esta película sí me llamó un poco más la atención hacia su carrera. Vamos ahora a continuar con música. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño y el turno es para un clásico de John Bon Jovi, bueno, de la banda de John Bon Jovi, Bon Jovi, del álbum Crush del año 2000, esto que se llama It's My Life. Un clásico de los 80 a esta hora en el sabor de la noche, una canción de una película de 1984 por Ray Parker Jr., Ghostbusters. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con una de las mejores canciones de George Michael, del que en mi opinión es el mejor álbum de su carrera. Un disco de 1996 que tuvo grandes temas como por ejemplo Fast Love, Jesus to a Child, You Have Been Loved, To Be Forgiven, Spinning the Wheel o esta canción, el tema Star People. Baby, your mama gave you a boy. Maybe your daddy didn't love you enough, girl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Sir Paul McCartney con su siguiente banda después de los Beatles, la banda Wings, con un clásico de 1976 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Wings at the Speed of Sound, la canción Silly Love Songs. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos ahora a continuar con Robbie Williams y un clásico de su álbum Sing When You're Winning del año 2000, una canción que tiene un sample de un éxito de Barry White de It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Esto se llama así, Rock DJ. Janet Jackson nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de los primeros éxitos de su carrera, del álbum Control de 1986, el tema Nasty. Vamos ahora con un artista que viene de India, si no estoy mal, y es el señor White Town. Esto se llama así, de 1997, Your Woman. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, hoy recordábamos a la maravillosa Anita Pointer en el día de su natalicio, 23 de enero de 1948, fallecida el 31 de diciembre del 2022. Ella fue integrante de este grupo icónico al que acaban de oír. The Pointer Sisters, con su canción más famosa del año 83, 84, tal vez. I'm So Excited. Hoy nos vamos a despedir con algo de rock en español por una banda icónica mexicana, y me refiero a Maná, con el que es uno de sus grandes clásicos del álbum Donde Jugarán los Niños, de 1992. Esto que se llama Oye Mi Amor. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Jonathan Niño por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.